Y ahora la entrevista, espacio patrocinado por Bazar Lo de Ani. Decoración, menaje, forja y un gran surtido en complementos de carnaval. Estamos en Avenida de Cortes número 3, frente al bar Trebujena. Bazar Lo de Ani. Once y ocho minutos, abrimos nuestra página de carnaval en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 27 de febrero. Y lo hacemos para hablarles de lo que nos va a llegar este puente de carnaval en nuestra localidad. Puente con motivo de la festividad del Día de Andalucía, en el que además también van a coincidir las principales fiestas del carnaval de Ubrique, en concreto el pregón y también la celebración de la Chorizá este sábado. Sin duda, el protagonismo durante esta jornada pues va a ser para el pregonero, para Francisco Javier Sánchez Gil, que ya nos acompaña. Lo tenemos aquí en los estudios de Radio Ubrique con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida. Francisco Javier, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Estupendamente. ¿Un poquillo nervioso? Un poquito. Un poquito nada más, ¿no? Nada más. Si me pongo nervioso aquí, imagínate tú cuando me llegue el sábado. Va a estar todavía más nervioso, ¿verdad? Bueno, el pregón, yo imagino que ya está preparado, elaborado. Está todo controlado. Y todo lo revisado, todo. Escrito. Bueno, revisado todavía no está. No lo leí una más que una vez, pero vamos, que está terminado. Terminado. Eso lo llevas por escrito, ¿no? Uh-huh. ¿Y le vas a dar lectura? ¿Te lo vas a aprender de memoria? ¿Cómo? Si me da tiempo, que creo que no me dará tiempo a aprendérmelo de memoria. Si no, escrito como lo tengo, vamos. Escrito como lo tiene. Da la lectura y ya está, ¿no? Uh-huh. Yo, mientras estoy hablando contigo, te voy a hacer una fotografía que vamos a aprovechar después para subirle y demás. Y bueno, el pregón está preparado, está todo listo y yo imagino que lo que lleva en torno al pregón también preparado y listo, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que vas a tener mucho acompañante y va a ser un pregón donde no solo se va a dar la lectura en sí que tengas prevista, sino que además también va a haber algo más. Sí, claro. Tengo preparado ahí una fiestecita. Que eso, voy a utilizar los 25 años que llevo saliendo en el carnaval, en el pregón. Uh-huh. Vamos a dejar después para las preguntas del pregón para más tarde, porque voy a intentar insistir para ver si os tengo más información. No sé yo si me la vas a dar, pero bueno, yo voy a insistir. Y sí que podemos hablar un poco del pregonero, de tu elección como pregonero, hacer también un repaso a tu trayectoria carnavalesca dentro de lo que es el Carnaval de Ubrique, que es bastante amplia. 25 años, ¿no? Hacía referencia antes, muchos años. Y antes de eso, ¿qué te parece si nos cuentas cómo fue esto de la elección del pregonero? Porque por aquí han ido pasando las distintas agrupaciones, le hemos ido preguntando a todos ellos qué les parece el pregonero, y todos nos han contado una historia sobre esto de Boito pregonero, y nosotros realmente no nos hemos quedado muy bien con esa historia. Mira, la verdad, ¿cómo surge esto? La verdad que el primero que empezó a dar coñazo con esto de Boito pregonero fue el Chaqueta, que eso hace ya unos cuantos de años. Vamos, que eso a mí, ¿quién me iba a decir a mí a esta altura iba a ser pregonero? Pero bueno, el Chaqueta fue el primero, y ya el año pasado empezaron los chavales estos de la chirigota del virus. Sí. Boito pregonero. Y total, que este verano cuando se hizo lo de la peña, pues me lo preguntaron que si quería hacer pregonero. Y le dije que sí, vamos, que no sabía dónde me metía, pero vamos, que le dije que sí. Y nada, así fue. Y encantado porque es por unanimidad, vamos, que son todos los grupos los que me han propuesto como pregonero. Y para mí encantado y orgulloso de ser pregonero de mi pueblo, vamos. El Chaqueta, que se llama de nombre... Miguel. Y cuando, hace unos años, dice que fue... Eso ya hace unos cuantos de años, que lleva dando el coñazo con Boito pregonero. Pero, dando el coñazo, ¿cómo lo hace? O sea, poca, en la calle... Poca, cuando me veía, Boito pregonero. Así sin más, ¿no? Así. Bueno, y todavía sí, que ya le he dicho que deje la promoción, que ya la conseguí, ya la promoción, ya no tiene que promocionar más. En fin, candidatos a alcaldía lo querrían, ¿no? Para ya que también lo promocionase. Bueno, empezó amigo, ¿no? Miguel Chaqueta, supongo que sea tu amigo. Sí, es amigo mío. Uh-huh. Empezó él con esa promoción Boito pregonero, luego la recogió la chirigota de los niños, la chirigota del virus, uh-huh. Y también fue un poco el sentir popular de todos los carnavaleros, ¿no? Uh-huh. ¿Quién te lo propuso a ti ser pregonero? La peña. Bueno, cuando se constituyó la peña, ¿sí? Pues una de las primeras cosas que fueron, antes de ir al ayuntamiento ni nada, pues me preguntaron a mí primero, uh-huh. qué me parecía de ser pregonero. Bueno, yo dije que sí, que encantado. Lo único que pedí fue colaboración, porque en un momento, al principio tenía una idea, uh-huh. y luego la he cambiado la idea. Por eso le pedí colaboración a ellos, ver lo que decían, que algunos dicen eso, que esperaban que contara con los demás grupos y demás. Lo que pasa que uh-huh. es una pelotera que no es. Y al final he cambiado la idea y tengo otra idea. Claro. Uh-huh. Bueno, te lo plantea la propia peña, o sea, que cuando uh-huh. realmente desde festejo, desde el ayuntamiento te dicen, ¿quieres ser pregonero? Tú ya habías decidido ser pregonero porque sí, la peña es la que la propone. Pero vamos, ¿no? Que el ayuntamiento es el que, la peña propone, pero el ayuntamiento es el que decide al fin y al cabo. Bueno, sí, claro. Uh-huh. Lo que pasa es que después de... Ellos fueron con la propuesta ya del pregonero. Sí. Después de tener una propuesta en firme de todo el colectivo de agrupaciones del Carnaval de Ubrique, pues obviamente no desde el ayuntamiento se respalda no esa, esa decisión. Esto ya se sabía entonces cuando te lo propone el ayuntamiento y yo imagino que tú ya lo habías comunicado a tu familia, a sí, tu entorno. Sí, mi gente lo sabe desde el principio, vamos, que me lo habían propuesto. Eso. ¿Y qué te dicen? Vamos, yo no quería que dieran nada hasta que no fuera oficial, porque tú sabes claro. que las cosas no son como... ¿Cuándo se hizo oficial? Cuando lo dio la concejala, cuando lo anunció la Pepi Gloria. Pero ya todo el mundo del carnaval lo sabía. Claro, no lo sabía el resto de ubriqueños, pero uh-huh. lo que es la afición del carnaval también lo sabía. Bueno, ¿y tu entorno entonces? ¿Qué te dijo cuando, en el momento en el que se enteró? Nada, pues, que le parece muy bien. Familiares. No son muy carnavaleros, porque en mi casa mi gente no es muy carnavalera. ¿Sabes? Lo voy a utilizar todo. Este año van a ser carnavaleros. ¿Quieran o no? Por fuerza. Y nada, que muy bien, le parece estupendo, que le va a parecer estupendo. Llevo muchos años en esto, que le va a parecer estupendo. Muchos años, 25, nos decían, 25 ¿no? 25 nada más. 25 nada más, ya no veas tú. Pues comenzaste a salir en el carnaval con el grupo de Miguel Domínguez, uh-huh. con la chirigota de Miguel Domínguez, y desde entonces está presente en el carnaval de Ubrique. Uh-huh. Cuando Miguel Domínguez no ha podido salir con la agrupación, o cuando Miguel a lo mejor ha sacado un cuarteto y tú no has participado con otro grupo, pero siempre has estado año tras año en el carnaval. El único año ¿Ha descansado no, alguno? El único año que no fue descansar, vamos, que no salimos cantando, no hicimos uh-huh. una chirigota ni una murga, fue el año del topo que salimos, pero vamos, me parece a mí que fue el año que más gente salimos disfrazados, el grupo que más gente llevábamos, que era el topo, que llevábamos vestido de cuando la historia del trasvase y del tinglavese, uh-huh. que no cantamos, pero vamos, que nos lo pasamos igual de bien. Ese fue el único año que no se cantó, pero vamos, para mí lo considero como un año más en una agrupación, porque al final fue una agrupación, que lo único que nos faltó fue cantar, pero por lo demás... ¿Porque quiénes iban? ¿Y lo mismo de siempre? ¿Lo mismo de vuestro grupo? La chirigota, todos los amigos, todos... Uh-huh. 25 años en el carnaval con la agrupación de Miguel Domínguez, con la agrupación también de Cristóbal Río, también durante un descanso, par de 2 o 3 años. Con Hogar Dulce Hogar, con Los Industriales, con el grupo A la Sombra de los Pinos, que no estaba también, Cristóbal, pero era el grupo también, de Cristóbal, de puerta en puerta, y luego regresas nuevamente a ese grupo de Miguel Domínguez que se había remodelado en el 2001 con Las Pantaneras, y una remodelación del grupo de Miguel, de La Chirigota, ¿no? Sí, se puede decir. Entró a gente nueva, sí. Y desde entonces presente en el carnaval nuevamente con Miguel, hasta el parón en el que os vais con la unificación, que a mí este grupo me gusta muchísimo porque, bueno, eran... callejero, entonces nosotros no tenemos audio de la unificación, sí del año posterior, de Que me gusta una piedra, pero nos gusta mucho por eso, porque fue una agrupación que se creó con carnavaleros de distintos grupos, sí, claro. De comparsistas, de chirigoteros, cuartetero. De cuarteteros, en fin, de gente que en el carnaval siempre estaba presente. Esto fue, en un principio se iba a hacer, porque en un principio la idea de Juan Pan era hacer una cosita, un cuarteto, un estilo, un cuarteto, pero cantado, hacer cuatro letritas cantado. Y ya pues uno llamó a uno, ya vio que empezaron a agregarse y al final sacamos un buen grupo, la verdad que fue un buen grupo. Uh-huh. Un buen grupo tan bueno que se repitió el año siguiente, con Que me gusta una piedra, y uno de los mejores repertorios que yo he escuchado en el Carnaval de Ubrique. Uh-huh. Estaba muy bien. Con permiso de todos los demás. Ganó además el premio en el Popurrí, la Piña Sevillista, el tipo era genial, el tipo de Gamón. De Gamón. En fin, muy buenos recuerdos de esa agrupación. Como era bueno, duró poco, ¿no? poco. Lo breve sí, bueno, mejor. Así que... Sí, porque bueno, ya al año siguiente ya volvió a salir mi agrupación, los míos, como yo digo, y ya aunque Juan Pan hubiera seguido, yo me hubiera ido con los míos. Vamos. Ya cada uno cogió por su lado también, porque era una... Pues yo en el grupo que estoy, desde que cada vez que el grupo ha salido, he salido yo con ellos. Y cuando no ha salido, cuando el grupo ha dicho descansar o no ha podido salir, por lo que sea. Pero cuando ha salido, siempre he estado. El grupo de Miguel Domínguez, ahora lo conocemos como el grupo de Juan Flores, escribe la letra es de Juan. Pero vamos, es el grupo de Miguel Domínguez de siempre. La chirigota del cielo, eso no se lo va a quitar nosotros ni nadie. Claro. ¿No? Es un grupo también de amigos, como hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Un grupo de... De amigos. De amigos que nos conocemos salen de toda en el la carnaval. Vida. Nos conocemos de toda la vida. Y que, bueno, pues año tras año participa en la fiesta. Además que tiene una percepción especial de la fiesta del carnaval, ¿no? Vosotros sois un poco lo de... A ver si no coincides con lo que yo te voy a decir, me lo dices. Lo de vive y deja vivir. Es como yo veo a esta chirigota. Sí, lo has explicado perfectamente. No sé si es correcta la definición o no. A nosotros siempre nos dice que vamos a nuestra bola. O sea, que... Bueno, yo prefiero lo de vive manera. Y deja vivir, que me parece sí, mejor, pero vamos, ¿no? Está... La has captado bien. Es una agrupación en la que, bueno, sale a disfrutar del carnaval, es lo que pretende, no tiene más aspiraciones, y ya está. Y ya si está. Los demás disfrutan con ella bien, y si no, pues nada. Al año siguiente se intentará hacer otra vez. Que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Es que ese es el objetivo. Yo siempre lo he dicho, mi objetivo en carnaval no es nada más que divertirme. No tengo más objetivo. Yo no, los premios y todas las historias estas que se montan, esos son absurdos, porque lo importante es divertirse. Y si consigues salir al año siguiente, es que te has divertido el año anterior. O sea, que ese es el objetivo. Claro, claro que sí. O sea, no aspiraciones mayores a como levantar el carnaval o algo así, no, nada de eso. No. ¿Y ese espíritu se va a reflejar en el pregón? Sí, seguro. Seguro. Seguro, seguro. Tengo muchísima curiosidad por saber cómo va a ser el pregón de Francisco Gabriel Sánchez. La verdad que va a ser algo diferente. No, va a ser algo diferente. ¿Algo diferente a lo que hemos visto hasta ahora aquí? Sí, sí. Hombre, lo cierto es que durante los últimos años, desde que se optó por la vía local de pregonero, que es lo más razonable, ¿no? Contar con un pregonero que fuera del pueblo, que conociera el carnaval de Ubrique, que si no, pues no tiene tampoco mucha lógica, ¿no? Traer a gente de fuera que pregonara la fiesta. Desde entonces, pues, yo creo que casi que ningún pregón ha decepcionado. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero son todos pregones de personas reconocidas en el carnaval, que conocen la fiesta y que han aportado, como mínimo, su visión del carnaval, su experiencia. Que eso es, ya es importante conocer la experiencia de estas personas que han vivido tanto en la fiesta. Y luego, a lo mejor, suman algo más a lo que es esa experiencia en el carnaval que ellos muestran en el pregón, con alguna agrupación que canta, con el reconocimiento, el recordatorio de personas que ya no están, en fin. Pero lo primero es eso. ¿Qué es lo que va a primar en el tuyo? ¿Qué vamos a contar? Yo creo que voy a tener un poquito de todo. Va a primar nada, porque al final... Pero va a haber un poquito de todo. Sí. Va a haber mucha participación. Y qué más quiere que te diga. Es que no quiero decir muchas cosas porque si no me voy a delatar yo solo. Yo te lo voy a poner un poquito más fácil. Venga, yo te voy a hacer preguntas así, en plan batería de preguntas, venga, sobre el pregón. Vale, tú si quieres me la responde y si mejor, no, nada. Mejor. El pregón está preparado, eso sí, ya lo sabemos. El pregón está preparado. Totalmente listo y revisado. A echarle un toquecillo, pero revisado. ¿Quién lo ha visto, quién lo ha leído y desde cuándo? Pues la ha visto la chirigota. Porque el otro día estuvimos allí haciendo una grabación para un compa y demás, y ya aproveché el micro. Para ensayar. ¿Y el ensayo bien? Bien, bien. Hombre, un poquito atascado porque, como me salga igual, fatal. Pero bueno, un poquito atascado porque era la primera vez que lo leía. Bueno, la primera y la única, no lo he leído más. Improvisar, eso está bien, es mejor. ¿Qué te han dicho? La pareció bien, la pareció bien, ¿no? Eso espero, si no. Sí, la pareció bien. Duración del pregón. ¿La has calculado? Pues no sé, sobre cortito, va a ser cortito. Sobre unos 20 minutos, creo que durará, o cosas así. Suele ser la media, lo que duelen durante los pregones. Unos 20 minutos, 25. Se alarga un poquillo más, pero no creo. Sí. Unos 20 minutos. Sí, depende de la agilidad del pregón, ¿no? Porque si lleva actuaciones complementarias, pues lo que tarden en subir es la gente y demás al escenario, porque esto es otra cosa del pregón que tenemos que saber. Escenario, balcón. Escenario. Escenario. Escenario y con tordo. Eso te iba a decir, porque vamos a tener, según las predicciones meteorológicas, vamos a tener agua. Bueno. Así que, ¿qué hacemos con esto para el pregón? Bueno, pues un tordito. ¿Tordito? Un tordito. Y que el disfraz incorpore impermeable. Ya cada uno que se lo lleve puesto. Y sus, o un botitas, paraguas. Y sus botitas de agua. O un paraguas para subir a la chorita, que también a lo mejor no hace falta. Pero bueno, el pregón se da, por supuesto, y también se celebra la fiesta de la choriza, ¿no? Llueva o no, en otros años también ha llovido, y la choriza siempre estaba llena, o sea que tampoco es un inconveniente la lluvia. Bueno, pues escenario, ¿dónde se va a colocar el escenario? Yo tengo entendido que la puerta de la iglesia. La puerta de la iglesia, como el año pasado. Como el año pasado. Tengo entendido, que vamos, que todavía lo tengo que confirmar. Ahora después tendré que llamarlo. Vamos a conversar nosotros con la responsable de festejo y le vamos a hacer también todas estas preguntas. A ver si nos puede contar algún detalle. Obviamente megafonía, ¿verdad? Obviamente para que suene. Y luego, bueno, pues el tono que lleva ese pregón. Pues hemos comentado antes que Francisco Javier Sánchez ha salido sobre todo en chirigota, chirigotero. Más que cualquier otro aspecto del carnaval. Y bueno, pues el ¿cómo va a ser el pregón? ¿Humorístico? ¿Emotivo? ¿Más sentimental? No, yo voy a hacer un pregón, vamos, yo es que no soy de letra, ¿vale? Yo soy más de ciencia, ¿eh? Y ya te digo, no voy a hacer un pregón literario, voy a hacer un pregón científico. Con eso te lo digo todo, ¿eh? Es que no, va a ser humorístico porque yo soy chirigotero y tú sabes, a mí me... Y yo escribí, ponerme a escribir a cositas de esta del pueblo, de qué bonito, yo no, me parece que yo eso no... Lo que es el piropo, el halago al pueblo... No, aunque lo sienta, hombre, claro, pero que a la hora de escribirlo yo no tengo capacidad para... yo soy más de ciencia, ya te lo he dicho. Pues nada, sobre todo humorístico, ya está, humorístico, con algunos golpes... Humorístico. ¿Sí? ¿Habrá sus golpecitos de humor? Sí, va a haber golpecitos. ¿Y esos golpecitos de humor van unidos a los críticas? Al repasito. Mira, yo tengo muy claro una cosa. Yo lo voy a intentar de disfrutar al máximo. O sea, que criticar, las críticas las dejaremos para otro año, que ya vienen ahí críticas y años para criticar. Yo voy a hacer un pregón, no voy a intentar no meterme con nadie o meterme con la menos gente posible y pasármelo bien. Punto. Vive, deja vivir. Es la filosofía. Recordatorio para personas importantes en el carnaval, que para ti, para tu carnaval, hayan sido importantes. También habrá algún detallito de eso. ¿A quién vas a recordar? ¿Podemos decir algo o no? No, porque es una sorpresa. Me imagino que importante participación la de tu grupo en el pregón. Sí, eso es todo, eso no falla ni uno. Bueno, espero que no me falle ni uno. ¿Dónde van a estar? Son los peores. Hombre, no creo, ¿no? Ese día. Además, ellos en el estribillo dicen boito pregonero y vamos, el estribillo para ti. Lo dicen con mucha gana, lo dicen con mucha gana. La verdad es que este año la chirigota de Juan Flores, ese estribillo va para ti especialmente dirigido. Dedicado a mí. Es más, hay algunos en la chirigota que van a salir este año porque yo soy el pregonero. ¿Cómo? Que van a salir este año en la chirigota porque yo soy el pregonero. Si yo no hubiera sido el pregonero este año, no salen en la chirigota. Ah, es un poco de homenaje también a ti, ¿no? Un homenaje que me dan. En este caso. Pues eso tiene que ser bonito, ¿no? Muy bonito. Estoy que lo que tengo ganas de que llegue y soltarlo y quedarme ya tranquilo. Pero es muy bonito. Esto, y más que llevo por lo menos 3 meses ya con boito pregonero, ¿sabes? 3 meses que sabes que vas a ser el pregonero. Ya, más o menos. Desde entonces, todo el mundo que te ve, boito pregonero. Enero. Y mucha expectación, ¿no? Sí, claro, todo el mundo, espero no defraudar a nadie, porque... Pero vamos que sí, hay expectación, todo el mundo espera que haga algo curioso. Claro. Bueno, pues la chirigota va a estar contigo. ¿La chirigota sabe lo que tiene que hacer? Yo creo que sí. Vamos, todavía no he explicado las cositas como son, pero sí, vamos, no va a haber problema. Va a estar Juan Flores dirigiendo. Entonces ni problema. Con Juan Flores dirigiendo ni problema. ¿Y quién más va a estar? ¿Va a haber más gente además de las chirigotas de este año de Manolito el Catute? Unos cuantos más. Que no sabemos. Un montón de amigos, de familia. Amigos del carnaval, familia también. ¿Y todos ellos van a participar en ese pregón o van a estar simplemente allí? Van a participar en el pregón. ¿Y esa participación cómo será? Es que no te puedo contar más. Es que si me pongo a contarte, te cuento el pregón. Claro. Si quieres te lo saco y te lo leo. Venga, venga, me encanta la primicia por aquí. No, hombre, pero, por ejemplo, ¿participarán cantando? ¿Participarán a lo mejor con cualquier otra cosilla que tengas preparada? Cantando cantaremos algo, pero vamos, que no va a ser, no. No va a estar enfocado en el cante el pregón. No, va a estar enfocado en otra historia. Vale, ¿y con el cante se reserva para la chirigota? La chirigota. Y ya está. ¿Y escucharemos ese estribillo? ¿De este año? La choriza seguro. es el momento oportuno, ¿no? Para escucharlo, desde luego. Bueno, decíamos que no va a haber tanta crítica, ¿no? Como, no va a haber tanta, no va a haber crítica. Pregón en tono humorístico, donde habrá a lo mejor algún recordatorio para personas importantes que han sido para ti en el carnaval. Un momento significativo, ¿no? De la historia reciente del carnaval. Otro asunto relativo al pregón es el tema de las colaboraciones. ¿Has tenido colaboraciones, ayuda para elaborar el pregón? Sí, sí, bueno. Aparte de lo que van a estar contigo alrededor, sí, sí, que eso ya son, sí, colaboraciones. Me han echado un cable, me han echado un capote, Davidillo, el anillado, Juan, sí. Uno es una cosa, otro otra, pero sí me han echado un capotazo. ¿Davidillo o David Benítez? David el viejo. Que está aquí, por ejemplo. Sí, lo tengo ahí enfrente. Alejandro Román también. ¿Y quién más me ha dicho? Y Juan Flores, también, vale, Juan Flores. Son los que han colaborado un poco contigo, de, ¿no?, alguna manera, sí. Y ellos saben perfectamente cómo es el pregón, lo han, sí, escuchado, porque, ¿no?, lo han leído, claro. ¿Has tenido respaldo ya no solo de las agrupaciones, que me has dicho que sí, obviamente, respaldo de las instituciones, del ayuntamiento principalmente, para obtener todo lo que tú necesitas para dar el pregón? La verdad que no tengo quejas ninguna. Yo lo que le he solicitado al ayuntamiento, por lo pronto me lo están proporcionando. La verdad que no tengo problema. Ninguno. Vale. ¿Y el disfraz del pregonero está ya listo, planchado y arreglado? Está preparado. El disfraz ya va preparado ya. ¿Desde cuándo? Desde hace un par de semanas, por ahí. Tres meses no, ¿no? Y no hace más. El disfraz, entonces, lo tenías tú pensado. Sí, el disfraz está pensado. El disfraz de pregonero. ¿Cómo puede ser ese disfraz? Pues no voy a sorprender. La verdad que no voy a sorprender, porque me va a conocer todo el mundo. Sencillo. Sencillito. No es algo así alegórico al carnaval, no, que hemos visto otras veces. Sencillito, ¿no?, y conocido. Mucho... Sencillito y conocido. Es que no te puedo explicar más, porque si no te digo cómo es el disfraz. Claro, en ese, bueno, yo estoy intentando sacar información. Yo no quiero decirlo. ¿Ese disfraz representa algo o a alguien? O... Sí. Sí. ¿A alguien o algo? Algo. Bueno, algo y alguien, sí. También, ¿no? ¿Muy costoso? Pues una pasta, me costó una pasta. Sí. Está muy bien hechecito. Mira, que la costurera hay que pagarle. ¿Quién te la ha hecho? Antonia Marí. ¿Qué, vuestra costurera? Es nuestra costurera. ¿La de la Chirigota? Ahí va. ¿Cómo es el apellido? Siempre me decís Antonia Marí, es que pero no, nunca me decís el apellido. Creer, no lo sé. Pues ya lo podía aprender. Lo tenía que haber traído apuntado, pero no me lo sé. Que todos los años... A Antonia Marí la que cose, pero nunca... Que no sé el apellido. A la pobre ahora nunca no le ponemos apellido. Bueno, pues ella es la que te ha preparado el disfraz. Sí. Muy costoso este año, porque está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Uh-huh. Y nada, y ya no podemos decir más nada. Es sencillito. Sencillito. Te vamos a identificar bien. Perfectamente. Cuantito que me veáis. Eso. Y el sábado estarás preparado ya. ¿Sobre qué hora en el ayuntamiento te vamos a poder ver? Pues... Nosotros siempre vemos primero antes de que salga el pregonero, así que para saber a qué hora vas a estar por allí. Hemos quedado sobre las 12:30, cosas así, ¿no? De 12:30 a 1 hemos quedado todos ahí para vernos allí en la plaza. Y claro, esto del pregón dependerá también del tiempo. Como está así la climatología tan mala sombra con este fin de semana, pues yo imagino que si está lloviendo se esperará quizá a una hora prudente para salir al escenario y dar el pregón. ¿Cómo lo vais a organizar? Es que esto no se sabe, ¿no? No lo sé, es que todo depende de cómo esté el día. Si está lloviendo mucho, o no, por mucho que espere, no se va a poder hacer nada, porque si llueve mucho, ni micro, ni tordo, ni nada, ¿entiendes? Ahora, yo no lo sé, hasta que no llegue el día no sé lo que sucederá. Ya veremos cuando llegue el sábado. Cuando llegue el sábado lo veremos, no se puede. No vamos a poner a pensar en qué podría ser. No, porque... no quiero ni pensarlo, porque si me pongo a pensarlo ahora, imagínate tú de aquí a que llegue el sábado. Te apago yo un poquillo. Yo te veo muy nervioso, ¿no? No, la verdad que no. ¿No? No. Es que no estoy muy acostumbrado yo a los micros y eso. No estás muy acostumbrado a hablar en público, ¿no? No, no. En un escenario, ¿verdad? No. ¿Te vas a quedar quieto dando el pregón? ¿O vas a estar de una punta a otra? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Vas a dar una punta a otra del escenario? No, creo que no. Hombre, lo bueno que tiene los que preparan el equipo, el equipo de sonido, de Eurosonido, que te ponen un micro de estos de... Aquí de Cerpita, que no sé cómo se llama. Cerpita, yo tampoco sé cómo se llama. Bueno, pues, y eso te permite moverte. Así que por ahí no vas a tener problemas. No. Movimiento, mucho movimiento. Mucho movimiento. ¿Y después del pregón? Pues después del pregón a la chorizá, ¿no? A la chorizá. Es lo que pega. Y a ver qué pasa, ¿no? Claro. A disfrutar. A disfrutarlo. Del carnaval, sobre todo a disfrutarlo. ¿Cómo ve el pregonero la fiesta del carnaval de este año? Yo la veo bien. Yo siempre lo veo estupendo. Es más... Aquí se valora, antes se valoraba el carnaval según las agrupaciones, ¿no? Cuando había cuatro, que el carnaval se perdía. Ahora que hay 10, tampoco sobresale. O sea, que el carnaval siempre va hasta ahí, haya 4, haya 10, mientras haya gente con ganas de disfrutarlo. que es lo importante. Mientras haya gente con ganas, va a haber carnaval. Uh-huh. Y lo veo estupendamente, que este año y 10, pues bien. Que hay cuatro, pues cuatro, las que haya. El carnaval es para que tenga ganas de disfrutarlo. Me gusta esa filosofía, si muchos la tuvieran habría menos problemas. La verdad que sí. Bueno, pues el carnaval está para disfrutarlo, para salir y para pasarlo bien. Y es lo que van a hacer este año, pues las 10 agrupaciones que hay, que están oficiales, planteadas, y luego también un buen número de agrupaciones que son callejeras, que esas son las que más nos pueden llamar la atención para verlas, claro, en la Choriza, ¿verdad? Sí, porque como no hemos escuchado nada de ellos todavía, pues dan la primicia el día de la Choriza. Claro. Los chorizos con chubasquero, ¿no? ¿Van a estar? Vamos a ver, los chorizos, a ver si este año duran. Ya tenemos que comer montadito. Sí, porque el año pasado la verdad es que hubo recorte, que el recorte también llegó al chorizo, se puede decir, porque no hubo menos cantidad. Y bueno, pues yo imagino que eso se notaría, ¿no? Se notó bastante. Este año imagino que seguirá la cosa igual. Bueno, así dicen que hay más chorizo, pero bueno. Hay más chorizo, pues nada. Dicen, no sé. Lo vamos a comprobar enseguida, como decíamos, tenemos que hablar con la responsable del festejo, ya nos va a dar los detalles de la choriza, nos va a contar la cantidad de kilos que se está preparando, toda la infraestructura necesaria para que el casco antiguo acoja la choriza y demás. Y bueno, ¿vosotros cómo lo pasáis en la choriza? ¿Tú cómo lo pasas? Yo, la verdad es que no me acuerdo de ninguna. Con eso te lo digo, todavía no me acuerdo de ninguna choriza. Al fin acabamos. La verdad, que yo, que me pongo, que yo me pongo a pensar, la chorizada del año pasado y no me acuerdo del pelotazo que cogimos. Bueno, pero por lo menos recordarás cómo empezaste, vale, ¿no? Hombre, cómo empieza, sí. ¿Dónde vais primero? Termina el pregón, ¿dónde vais primero? Nosotros ¿por dónde os dirigís? ¿Para arriba, para el San Juan o para la Plaza de la Verdura? A ¿cómo se llama? La calle Nevá. Sí. Al empezar la calle Nevá en la cuesta, que allí solemos comer todos los años. Tenemos un tapeo allí y allí comemos y ya de ahí empezamos por la calle Torre y acabamos donde no, que no tenemos, que no tenemos orden ni concierto. No, donde nos dé el punto nos apalancamos. ¿Y puede acabar todos los miembros de las chirigotas repartidos cada uno por un lado o vais juntitos? Ya tarde, sí. Y algunos acaban en la calleguera, al otro. Al principio está todo controlado, pero ya tarde acaba ya cada uno por su lado. Bueno, normalmente solemos acabar en el callón del norte todo, pero bueno. También. Que tienes que dar vuelta para ver a uno y al otro, ¿eh? Que ya no es que la chirigota junta, sino ya está cada uno su bola. Claro. Dice Anillao por Twitter, un gran saludo a mi compañero Boito, qué suerte para el Super Pregón y a la agrupación Catutera. No, pues nada, saludito, bueno, que llega desde Ale. El Anillao como siempre. Nada, saludito de tus compañeros. Es bueno tener ese respaldo, lo comentábamos antes, no lo hemos dicho, el respaldo de todas las agrupaciones del carnaval, que hombre, la verdad es que no... No todos los pregoneros del carnaval de Ubrique han podido contar con ese respaldo unánime de todas las agrupaciones. Hombre, la verdad que es un orgullo eso de que sean los carnavaleros, porque yo lo tenía muy claro. Yo no quería que a mí me vinieran del ayuntamiento a proponerme como... Yo quería que si yo tenía que ser pregonero que fuera por los grupos, que me eligieran ellos, los carnavaleros, los que de verdad entienden de esto y saben de esto. Y por ese lado, súper orgulloso, ¿no? Claro, para que después no pudiera haber comentarios de, bueno, ¿y esta persona por qué ha sido elegida como pregonera? Que parece que siempre hay ese comentario, siempre queda ahí. Vamos, no se dice. Yo también te digo una cosa, pero queda. El pregón es una cosa que nunca le hemos prestado, nunca le hemos dado, la verdad que nunca le hemos dado mucha importancia. Siempre ha sido uno de los. Es un. Para nosotros un detalle más del carnaval, un acto más de carnaval, pero que no le hemos dado nunca la importancia a esa. Porque es que el pregón. Yo qué sé, es que es muy complicado eso. ¿Qué es lo que significa el pregón? ¿Qué es lo que haces en el pregón? ¿Abres la dar fiesta? Dar la bienvenida al carnaval, empezar la fiesta. No sé, que siempre, que no ha sido una cosa que le hemos prestado mucha atención. La verdad, los grupos nunca al pregón. Es más, siempre ha costado un mundo encontrar pregoneros, porque la verdad que no quieren, a veces se animan algunos carnavaleros. Después del mío, a veces se animan algunos. Sí, porque carnavaleros en Ubrique hay muchos, fíjate, mucho, si tenemos claro, 10 agrupaciones más las que te pones a buscar un pregonero y no es tan fácil encontrarlo. Pero precisamente por eso, siempre lo comentamos todos los años, porque no tiene buena fama ser pregonero y dar el pregón. No sé por qué, pero no es una cosa que se le dé mucha importancia. Por lo menos a través de los grupos, que no solo en el mío, yo creo que en general pensamos lo mismo, que el pregón es una cosa que como al principio, si se le hubiera dado importancia desde el principio, pero como ha habido muchos años que han traído gente de, tú sabes, que han actuaciones porque venían aquí a llevarse el dinero, no era otra cosa. Claro. Y ya, mira, ahora ya ha cogido otra línea esto y es gente de aquí, es gente que sabe del pueblo, sabe lo que dice. Uh-huh. Que a mí, para que me venga uno de por ahí a decir que Uri que es muy bonito, no me sirve a mí de nada. No, hombre, eso está bien, pero no para que sea de un pregón, sino para que sea una actuación simplemente. Una actuación, ¿no? Y ya lo está. Que sea. Pero también el hecho de que seamos a las cosas que pasan, ¿no? Que a lo mejor no se valora tanto lo que hay aquí. Uh-huh. Es verdad, a lo mejor, pues el pregonero es tal que lleva tantos años en el carnaval de Ubrique, uh-huh, y que es tan importante para el carnaval de Ubrique. Y a lo mejor la gente no le da tanta importancia, uh-huh, como le puede dar si viene alguien de fuera. Uh-huh. Y bueno. No sé. Yo digo la gente en general, no a los carnavaleros, que uh-huh, sí, que ellos son los que proponen que sean de ubriqueños, de, uh-huh, los que den el pregón, que además es totalmente lógico, ¿no? Si no tiene sentido darle el pregón a gente que venga de fuera. De fuera, claro. Uh-huh. En fin, no se le ha dado suficiente valor. Nosotros todos los años retransmitimos a través de la sintonía de Radio Ubrique, este año también, así que quien no pueda estar en la plaza, pues va a poder escucharlo a través de Radio Ubrique, a través del 97.6 de la FM, y estaremos pues una media horilla antes de empezar el pregón, hablando. Si podemos pillarte a ti, hablaremos contigo antes o después, no sé si vas a estar en condiciones. Ya veremos, a ver cómo acabo. Y si podemos, entre comillas, reventar el disfraz, también lo haremos, te pillaremos foto, la colocaremos en Facebook, en fin, anticipando todo lo que concierne al pregón y dándole, uh-huh, difusión, que no sea labor lo que hacemos por aquí. Muy bien. ¿Qué más podemos contar? Pues no sé, hija, yo qué sé. Yo ya es que no te quiero contar muchas cosas porque, hombre, intento que sea todo una sorpresilla. Si cuento mucho, luego la sorpresa es menos. Uh-huh. Y no sé, yo creo que he dicho más o menos lo que... Sobre el pregón y bueno, nos hemos quedado un poco cortos a la hora de hablar de tu trayectoria, ¿no? Hemos repasado muy rápidamente, sí, bueno, los títulos, pero esos 25 años se han resumido muy rápido, ¿no? Mira, ¿no te si quieres te los digo uno por uno. Sí, dímelo. Yo no tanto era por los datos. Mira, sí, dime. Empecé en el 90, Centro Sin Salud. En el 91, Los Campanilleros. En el 92, Este y el Otro. En el 93, Venimos de Fiao. En el 94, De Guapito y Con Mucha Cara, que eso fue el cuarteto. Uh-huh. En el 95, Mis Tonterías. En el 96, El Topo, que ese fue el año, que no cantamos, pero ya sabes, dimos el cantazo. Con el disfraz, ¿no? En el 97, Hogar Dulce Hogar. En el 98, Los Industriales. En el 99, De Puerta en Puerta. En el 2000, A la Sombra de los Pinos. 2001, La Pantanera. 2001, La Pantanera. 2002, Los Defensores. Uh-huh. 2003, Los Enemigos. 2004, Los Mentirosos. 2005, Los Costaleros. 2006, Los Super P. 2007, La Chorizá. 2008, La Unificación. 2009, Que Me Gusta Una Piedra. 2010, Cabeza Aymon. 2011, Los Mejores. 2012, Niños Los Mandados. Y 2013, Los Aficionados. Y 2014, Manolito Arcatute. Manolito Arcatute. Ahí está todo. Ahí está toda esa trayectoria que se dice fácil, ¿no? Todos esos nombres, bueno, no te habrá para mí ha sido muy fácil, ¿verdad? Un minuto o menos de lectura de todos esos tipos de carnaval con las agrupaciones, la de Miguel, la de Cristóbal, o con Juan Pan, pero que lleva mucho detrás, ¿no? Son 25 años, ya te digo. Uh-huh. 25 fiestas. Seguimos, una detrás de otra. Y lo importante, lo que hace importante a una persona carnavalera, una persona que disfruta del carnaval y que es importante para la fiesta, pues ya no es solo el hecho de que salga con su agrupación y se divierta, porque bueno, pues eso lo podemos hacer todo como aficionado. A ti le gusta ser en el carnaval, o le gusta jugar al fútbol, pues mira, pues cada uno, ¿no?, sus aficiones. Pero lo que hace que sea importante es si aporta algo más a la fiesta. Y en el caso de Francisco Javier Sánchez, pues aporta algo más. Por ejemplo, pequeños detallitos como lo que hace cada entierro de la pata cabra, que está presente en el entierro de la pata cabra, ya algo que se ha convertido en un tradicional, ¿no? Vestido con frac. Sí, sí, mi frac de pingüino. De pingüino, que esto tiene su historia, cuéntanoslo. Claro, ese frac salió en... Fue una chirigota, Los Defensores, que iba de cobrador del frac. Desde ese año lo utilizo para ponérmelo el día de la quema la pata cabra. Como al principio iban las mujeres, se ponían con sus velitos, sí, sus sí, negros, sí. Y aproveché yo y digo, pues mira, mi frac. Y fue, lo hice el primer año y a partir del primer año, pues ya todos los años lo tengo como una tradición. Bueno, algunos me he caqueado. Porque tú sabes, los sábados, el último sábado de carnaval es muy malo. Vosotros ya, bueno, a lo que es el pasacalle no llegáis. Los primeros me acuerdo yo que iba a la quema la pata cabra sin acostarme, vamos, porque si me acostaba no iba a la quema la pata cabra. Iba, sí, empalmaba. Pero los años pasan y eso ya no se puede hacer. Eso ya no ¿eh? Se puede hacer, eso ya cuesta. Uno ya tiene eso una edad. Eso ahora se paga, vamos. Bueno, y a mí me han dicho no sé qué de una paleta de jamón que lleva tocando el violín. Ah, eso fue un año, eso fue un año. ¿Eso qué fue? Eso fue un año, que un disfraz que me saqué un pasacalle de eso. Que no tenía, o sea, ese fue el año que salí con la murga de la Unificación. Sí. Y total, que los que se quedaron, que no, a las 8 de la tarde por ahí, pues ya todo el mundo, ya me voy, yo no voy a salir al pasacalle. Y digo, pues yo voy a salir. Y lo primero que tenía el fra, por fra me coloco. Y me coloqué el violinista del Lian Champó. Pero en vez de violín llevaba paleta de jamón. Una paletilla de jamón tocándola con un cuchillo. Pero ya comía. La paleta, ¿eh? La paleta ya gastada. A eso te va a decir. La paleta gastada. Y la tocabas con un cuchillo. Con un cuchillo. Es otra de las cosas que se ha quedado en la memoria carnavalesca de los aficionados. Y otra tradición que tengo también es subirme al escenario todos los sábados de carnaval. Eso también, eso me está esperando ya. Hay un grupito de gente que ya me está esperando. Cuando no me ven empiezan a decir, yo este año... Y ahí es donde el año pasado salió lo de Boito Pregonero. No, Boito ¿no? Pregonero salió el año pasado. Donde empezaron a decírmelo fue... ¿cómo se llama? Lo de los Tembladores. Uh-huh. En el murito de los Tembladores, ahí que contó un chiste y ya con un megáfono y a partir de ahí ya Boito Pregonero, ¿eh? Y aquí está el tío Boito Pregonero, ¿eh? Pues nada, pues Pregonero. En fin, tú haciendo las delicias del público. El público quiere que tú seas pregonero. Sí, pues tú eres pregonero, ¿qué pregonero, pasa? Claro, no pasa nada, no, ¿verdad? No pasa nada. Esto. A disfrutarlo, vivir el carnaval y a estar presente en el que es lo importante. Uh-huh. Bueno, pues ya sea con frac, tocando el violín jamonero, o ya sea como catutero, ¿no? Como decía Alejandro, de todas las maneras posibles, Francisco Javier Sánchez está en el Carnaval de Ubrique, uh-huh. Y este año, pues por partida doble y de manera muy especial al ser el pregonero del carnaval. Nos veremos el sábado. Seguro. En la plaza, primero. No pienso faltar, ¿eh? Bueno, más vale que tú no faltes, ¿no? ¿Tú eres el que va como? La novia dicen que es la que va de blanco. ¿Tú eres el que va como? Yo no sé cómo iré. No ha picado. Bueno, pues lo dicho, que disfrutes mucho de la experiencia, del pregón y de la choriza y de lo que resta de carnaval. Muchas gracias. Y nada, y desearle a todos los carnavaleros que disfruten del carnaval, que de eso se trata, de disfrutar. Y nada más, que no busquen más historias y más tonterías, a disfrutar. Uh-huh. Y nos vemos el sábado. Espero que no falte ni uno. Pues con ese consejo nos quedamos. Hasta el sábado. Gracias. Venga, por estar con nosotros. Hasta luego. Vamos a hacerle una parrilla.